Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola, hola, hola, chicos, chicas, familias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que todos y todas estén muy, pero muy bien. Vamos a recordar en este programa dos fechas muy importantes: el Día del Animal, que fue el pasado miércoles 29 de abril, y el Día del Trabajador y de la Trabajadora, que fue ayer viernes 1 de mayo. Un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras, desde acá, desde Burbuja. Y queríamos contarles que tenemos, como siempre, historias re lindas, espectaculares, canciones, las bases del concurso, la participación de nuestras burbujitas y mucho, mucho más. Burbujas de Colores comienza de esta manera. Hacer en casa durante la cuarentena muchas cosas: hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet, jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas, mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca, escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. No todas son malas noticias. Burbujas de Colores te quiere contar y que escuches buenas noticias en las voces de Anaí y Aldana. Día del Animal. ¿Por qué se celebra el 29 de abril en la Argentina? La fecha conmemora la vida de un abogado argentino que fue pionero en la defensa de los derechos del animal. El Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarrancín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Albarrancín nació en Córdoba capital el 31 de julio de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales. Opinaba que aunque estos tuviesen un nivel de raciocinio inferior respecto del hombre, no se debía martirizarlos ni castigarlos. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio, 1879. Desde allí fue un precursor en la lucha contra las riñas de gallo, la doma de potros, corrida de toros y tiro a la paloma. De hecho, fue el mayor impulsor de la Ley Nacional en Protección de Animales, número 2786, que se promulgó el 25 de julio de 1891. Este desarrollo que encabezó Albarracín fue la base legal que incorporó la Ley Internacional de los Derechos del Animal, 1977, y la Organización de las Naciones Unidas. No todas son malas noticias. Burbujas de Colores te quiere contar y que escuches buenas noticias en las voces de Anaí y Aldana. Burbujas de Colores presenta Sakanusoshin, el muchacho guanaco, con el siguiente elenco: Anaí como Sakanusoshin, Patri como Kren, Rocío como padre, Patricia como guanaca y Nicole como narradora. Había una vez un joven llamado Sakanusoshin. Era hijo de un hombre y de una guanaca. Era veloz porque tenía piernas increíblemente rápidas y superaba a los mismos guanacos.

sus zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Hay que exigir, respetar nuestros derechos, esos que se difunden pero no pasan a hechos. Hay que hacer que nos respeten y que nos tengan presentes en los diarios, en la web, en la radio y en la tele. Niñas y niños, también los adolescentes, siempre somos apartados, no tratan de delincuentes, cansados de estereotipos y de discriminación. Vulneran nuestros derechos, ignoran nuestra opinión. Mantenernos informados acerca de la inclusión es lo fundamental, es una gran construcción para poder sentirnos aceptados como tales. Gritemos todos juntos, nuestros derechos valen. Los yaganes habitaban el extremo sur de la Tierra del Fuego. Eran nómades y pasaban buena parte de su tiempo en las canoas que ellos construían con madera de lenga. Atrapaban peces y mamíferos marinos, como delfines y focas. Las leyendas que inventaban demuestran una percepción muy aguda del ambiente que los rodeaba. Todo esto los convierte en un pueblo fascinante que supo adaptarse a un clima muy crudo y hostil. Hoy les contaremos algunas leyendas yámanas. Es una luz de fuego aparecida. Radio Teatro Histórico presenta El zorro mentiroso y el colibrí. Leyenda. Adaptación para radioteatro de la profesora Patricia Vera. En una época faltó agua en la tierra de los yaganes. La gente tenía sed y hasta los animales comenzaron a deshidratarse y a debilitarse. Silaguaya, el astuto zorro, había encontrado una pequeña laguna escondida y gracias a ella podía mantenerse sin ningún problema. La gente que lo veía pasar siempre sonriente y con la piel lustrosa empezó a sospechar que él conocía una fuente de agua. Silaguaya, ¿no sabes a dónde puede haber agua? No, mujer, no tengo la menor idea. Pero siempre estás sano y fuerte, y tu piel reluce al sol. ¿Cómo podrías lograrlo si no bebieras agua en cantidad suficiente? Es que yo abro la boca bien grande, y así, cuando cae alguna gota del cielo, me alimento. Con eso me alcanza, ¿entendés? No te creo, yo ni nadie de aquí. Decinos dónde hay agua, zorro sinvergüenza y egoísta. No es solidario. Sí, conozco una laguna escondida, pero no le diré a dónde está. Ustedes se la tomarían toda y no quedaría nada para mí, así que déjenme en paz, ¿eh? Tarde o temprano nos contarás a dónde está esa fuente de agua, por las buenas o por las malas. ¡Uy, qué miedo que tengo! ¡Me hago pis de miedo! Pasaban los días y la gente estaba desesperada. ¡Tengo sed! ¡Me muero de sed! ¡Agua! ¡Agua! Algunos estaban a punto de morir. ¡Tenemos sed! ¡Que el zorro diga dónde está el agua! ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed! Entonces decidieron pedirle ayuda al colibrí. Vayamos a pedirle ayuda al colibrí. Es muy pequeño, no podrá ayudarnos. Pero es astuto y poderoso. Quizás es más astuto que el zorro. Si vos lo decís, probemos. Él siempre está dispuesto a ayudar a los demás. ¿Así que no quiere decir dónde está el agua? Así es. Es un desgraciado. No es solidario, es muy egoísta. La gente y los animales se están muriendo, y él, lo más campante, piensa en salvarse solamente él. ¿Cuántos hay como él? Es la ley del sálvese quien pueda. Tenés que darle una lección. Habla con él. Hacelo entrar en razón. Hablaré con él. ¿Es cierto lo que dicen, Silaguaya, que no quieres compartir el agua? Es verdad. Si la compartiera, no quedaría nada para mí. La gente se está muriendo. Debes darle un poco de agua. No, no y no. ¿Qué pasaría entonces conmigo? ¿Por mí? ¡Que se mueran! No debes ser tan egoísta ni hablar de ese modo. Hay que ser solidario con los que nos rodean. No me importa ser solidario. Quiero salvar mi propio pellejo. ¡Que se arreglen los demás! Me estás haciendo enfurecer. Tanto miedo me da que te ponga furioso. No vaya a ser que te transformes en un cóndor, pequeñín. El colibrí no dijo nada más y partió muy enojado. Fue a su tienda y tomó su arma preferida, la honda. Si no me hace caso, le voy a romper la cabeza a pedradas, agrandado. Volvió a donde estaba el zorro y mientras, por el camino, recogía filosas piedras. Cuando lo vio, le gritó desde lejos. ¡Le darás agua a la gente para que pueda vivir! Ya sabés lo que pienso. ¡Andate de una buena vez! ¡Déjame en paz! Ajá, con que esas tenemos. Toma tu merecido por egoísta. De un piedrazo certero, mató al zorro con su honda. El colibrí entró al territorio del zorro y no tardó en descubrir la laguna. ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vencí al zorro! ¡Vengan! ¡Ahora podrán beber! ¡Vengan todos! ¡Bien! ¡Vamos con un poquito de agua! Todos fueron allí para beber. Tenían tanta sed que vaciaron la laguna en un instante. Algunas aves llegaron más tarde y solo pudieron remojarse la garganta con agua barrosa del fondo. También había llegado la lechuza Sila. ¿Qué hacemos, Sila? ¡Se nos ha acabado el agua! Todos estábamos muy sedientos. Déjenme pensar. Ya sé. ¿Qué? Voy a hacer bolitas con el barro que quedó en la laguna. ¿Y luego? Las arrojaré con mucha fuerza hacia las montañas. ¿Y después? Esperen, ya verán. Y así lo hizo. En el lugar donde caía cada bola, nacía un arroyo que bajaba de las montañas y a los valles. Todos pudieron beber de esa nueva agua, que era mucho más fresca y más rica que la de la laguna. Desde entonces, ya nadie más pasó sed en la tierra de los yaganes. Y nadie más se acordó del malvado zorro. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook, Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Buen día, querida audiencia. Hoy queremos recordarles que el día 29 de abril fue el Día del Animal. Y en alusión a ese día, queremos regalarle este cuento de animales, que se llama El Día de Campo de Don Chancho, de la autora Keiko Casca. Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día en el campo. Espero que diga que sí. Y para impresionarla, decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. Rumbo a casa de la señorita Cerda, se encontró con su amigo el zorro. Cuando Zorro supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darle un consejo, señor Chancho? Ponte mi hermosa cola. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a gustar. Don Chancho le agradeció el consejo. Después se encontró con su amigo León. Cuando León supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darle un consejo, señor Chancho? Póngase mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente. A la señorita Cerda le va a gustar. Después se encontró con su amiga Zebra. Cuando Zebra supo del día de campo, le dijo: ¿Puedo darte un consejo, señor Chancho? Ponte mis hermosas rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Buenos días. Vengo a invitarte a un día de campo. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror! ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a Don Chancho. Y él se hará cargo de ti. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola al zorro, la melena al león y las rayas a la cebra. Después fue nuevamente a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Chancho! ¡Qué gusto me da verte! Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. Claro que me encantaría acompañarte al campo. Durante todo el camino, la señorita Cerda habló del monstruo que lo había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. Como no quería desilusionar a la señorita Cerda, no dijo ni pío ni pa, y juntitos los dos caminaron para allá. Keiko Casca es nacida en una pequeña isla de Japón. Ella se mudó a Estados Unidos para asistir a una universidad en California. Se casó con un norteamericano. Actualmente vive en Indiana con su esposo y dos hijos. Entre sus títulos más conocidos en español se encuentran El tigre y el ratón, Choco encuentra una mamá, No te rías Pepe, Los secretos del abuelo sapo, Dorotea y Miguel y El más poderoso. El futuro es un gran signo de pregunta. Nicole Clementi en su espacio ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Entrevista a distintas personas para que nos cuenten qué hacen. Hola chicos y chicas, hoy voy a hablar sobre el Día del Trabajador y voy a hacer una mención especial por el Día de la Mujer Trabajadora o el Día Internacional de la Mujer. El Día del Trabajador se celebra cada 1 de mayo en todo el mundo para conmemorar la reivindicación de los derechos laborales de hombres y mujeres por igual. Este día sirve como motivo para denunciar abusos, solicitar reformas y buscar el reconocimiento de beneficios sociales y laborales. Los orígenes del Día del Trabajador datan del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial y las producciones masivas. La explotación de millones de personas en las fábricas alrededor del mundo provocó descontento y un sentimiento de injusticia, debido a que las jornadas laborales eran extenuantes y los salarios mínimos. Esto comenzó a generar movimientos sociales que fueron organizándose para rebelarse ante el modelo económico que estaba oprimiéndoles. El 1 de mayo también fue señalado internacionalmente como Día del Trabajador en homenaje a los huelguistas estadounidenses, conocidos posteriormente como mártires de Chicago, quienes participaron en la paralización de miles de fábricas durante las protestas de 1886. Ahora voy a hablar sobre el Día de la Mujer Trabajadora. En 1975, Naciones Unidas designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la idea de conmemorar la lucha femenina en su reclamo de igualdad de oportunidades en la sociedad. Aunque este efemérides oficialmente tienen apenas 45 años, la conmemoración tiene múltiples antecedentes a lo largo del último siglo. ¿Por qué se eligió el 8 de marzo como la fecha de conmemoración? El 8 de marzo es una fecha muy significativa para los movimientos feministas, ya que recuerda una de las primeras manifestaciones públicas de mujeres. Ese día, pero de 1857, miles de trabajadoras textiles ocuparon las calles en Nueva York con el lema pan y rosas, para exigir mejores condiciones laborales, reducir el horario laboral y terminar con el trabajo infantil. Este hecho sirvió como antecedentes para todos los movimientos feministas del mundo, ya que fue una de las primeras muestras de la organización de las mujeres. El futuro es un gran signo de pregunta. Nicole Clementi, en su espacio ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Entrevista a distintas personas para que nos cuenten qué hacen. Periodistas. cocineros y escritores, campesinos y pintores, pilotos y maquinistas, físicos y futbolistas. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Trabajadores con trabajo, trabajo con trabajadores. Trabajadores con trabajo, trabajo con trabajadores. Trabajadores, trabajadores, trabajadores. La verdadera historia del flautista de Hamelin. Versión para radioteatro de la profesora Patricia Vera. Con el siguiente elenco: Carlos Suárez como el flautista, Cacho Galetti, concejal, Daniel Martínez, granjero, Sandra Mascareña, granjera y rata en jefe, Leticia Suárez, sierva y rata 1, Patricia Vera, narradora y rata 2. Agradecemos la participación especial de los niños Rocío Gómez como Agripina y Luis Cabaña como Mauricio. Hace mucho tiempo, en la rica ciudad de Hamelin, sucedió algo muy extraño. Buenos días, mi amor. ¿Qué tenemos para desayunar hoy? Una granola repleta de cereales con leche ordeñada de la mejor de nuestras vacas lecheras. También hay frutas frescas y jugo de naranjas exprimido. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué bien que se vive en Hamelin, una ciudad pujante y sin pobres! ¡Amos! ¡Amos! ¡Ha sucedido algo terrible! Tranquilízate, sirva mía, y dinos, ¿qué sucede? ¡Sí, dinos, por favor! ¡Hay cientos! ¡Te digo cientos! ¡Miles de ratas por todas partes! ¡Nos invaden las ratas! ¿Qué dices? ¿Es eso cierto? ¡Sí! ¡Están devorando todo a su paso! ¡Oh, no! ¡Mi granero! ¡Mis cereales! ¡La despensa! ¡Las ratas se comen todo! Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión. Y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. ¡Pondremos trampa! ¡No escaparán! No tenemos tantas trampas. Hay miles de roedores en todo el pueblo. Pondremos veneno. Es muy peligroso. Podrían ingerirlo nuestros hijos y morir. No, no es seguro. Entonces, ¿qué harán, patrones? Hay que pensar alguna solución que no sea peligrosa para la gente. En tanto, las ratas se habían autoconvocado en el granero del granjero. ¡Tenemos el pueblo en nuestro poder! Estamos vaciando su repleta de despensas y sus graneros cargados de cereales. Pronto acabaremos con este pueblo. Seremos sus dueñas. No nos iremos más de aquí. Esos tontos humanos trabajarán para nosotras. ¡Ay! ¡He aumentado de peso! Mis hijitos han engordado también. Tienen hermosos bigotitos de rata lusana. Seguiremos sembrando el terror en Hamelin. Hasta los gatos han huido de nosotras. Pasaban los días y la situación empeoraba. Los prohombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron: Yo propongo que demos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones. ¿100 monedas de oro? ¿No es mucho? Perderemos más si dejamos que esas ratas aniquilen al pueblo. Entonces, publiquemos afiches que digan lo de la recompensa en los pueblos vecinos. Quizás alguien pueda traernos la solución a este terrible problema. Así lo hicieron. Publicaron afiches solicitando exterminadores de roedores y la fabulosa recompensa de 100 monedas de oro. Al cabo de 2 días, apareció por Hamelin un flautista desgarbado, alto y taciturno. Se dirigió al consejo y les dijo a sus miembros: Yo soy la persona indicada para lo que ustedes necesitan. La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelin. Gracias, amable caballero extranjero. ¿Cuál es tu arma, tu trampa o tu veneno? Espera hasta esta noche y lo comprobarás por ti mismo. A la noche, el flautista comenzó a caminar por las calles de la ciudad. Y mientras caminaba, tocaba con su flauta una maravillosa melodía que encantaba a los ratones. ¡Ay! ¿Escuchan eso, amiga? Sí, es una hermosísima melodía que resuena en mis oídos. ¡Es encantadora! ¡No me puedo resistir a ella! Siento ganas de salir de este escondrijo. ¡Es irresistible! ¡Yo también! Siento que es una trampa, pero no puedo contenerme. ¡Vamos, vamos! Y así, todas las ratas interrumpieron lo que hacían y salieron embelesadas tras la música envolvente de la flauta. El flautista, caminando y tocando, llevó a los roedores a un lugar muy lejano, tanto que desde allí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río, donde al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones murieron ahogados. ¡Flautista desgraciado! ¡Era una miserable trampa! ¡Socorro, me ahogo! Los jamelineses, al verse libres de las voraces tropas de ratas, estaban aliviados y satisfechos. Para celebrar, organizaron una gran fiesta con música y un gran banquete. Al fin nos hemos liberado de las ratas indeseables y asquerosas. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo. Amigos del honorable consejo, vengo a cobrar mi recompensa. Los he liberado de una gran plaga. Vengo a cobrar por mi trabajo y por sus resultados. Lo justo es justo. ¿Habrás visto semejante osadía? ¿Quieres cobrar 100 monedas de oro? Vete de nuestra ciudad. ¿O acaso crees que te pagaremos por tan poca cosa como tocar la flauta? Ustedes son unos fallutos miserables. Qué tonto fui al creer en su honradez. Somos burócratas. Me vengaré, ya verán. ¿Y qué harás, tonto musiquero? Esto. El flautista tocaba su flauta, pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Escuchad, Agripina, qué hermosa melodía. Sí, Mauricio, es irresistible. Vamos a seguir a ese músico. Mira, todos nuestros amigos van detrás del flautista. Vamos, vamos, esa música acaricia mis oídos. Mi corazón está feliz. ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Vuelvan! ¡Es una trampa! ¡No lo escuchen, por favor! ¡No lo sigan! ¡Vuelvan! No podemos, es más fuerte que nosotros. Vamos a seguir disfrutando de esta música maravillosa. ¡Oh no! ¡Mis hijos! ¡Pierdo a mis hijos! ¡Maldito flautista! ¿Por qué no le pagaron? Se está vengando del pueblo, arrancándonos nuestros amados niños. Nada pudo hacerse. El flautista se llevó a los niños, muy lejos. Tan lejos que nadie supo a dónde, y los niños, al igual que los ratones, nunca jamás volvieron. En la ciudad solo quedaron sus opulentos habitantes y sus bien repletos graneros y bien provistas despensas, protegidas por sus sólidas murallas y un inmenso manto de silencio y tristeza. Dicen que los niños construyeron un pueblo donde el egoísmo no existía, como tampoco el interés por las cosas materiales. En ese pueblo de niños y niñas, todos tocaban la flauta y muchos otros instrumentos. Todos vivieron felices por siempre, alimentando su espíritu con deliciosas melodías y practicando la solidaridad. Hasta la semana próxima. Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: La pájara pinta, La vaca estudiosa, Canción del jardinero por María Elena Walsh, Trabajo con trabajadores y Oficios y profesiones. Hasta la semana próxima, chicos y chicas. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos. Y yo soy la enfermera que ayudo a cuidarte cuando tú estés malito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el bombero que apago los incendios, te ayudo en cualquier peligro. Y yo soy el doctor que cuido tu salud y así estés bien sanito. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el policía que te cuido y te protejo, brindándote seguridad. Y yo soy el albañil que construyo tu casita, ladrillo por ladrillo. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. ¿Qué tal? Yo soy la barrendera que dejo limpiecito todita nuestra ciudad. Y yo soy la profesora que te enseño a leer y también a escribir. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el carpintero. Tus mesitas martillando, martillando. Y yo soy la costurera que coso tus vestidos, los dejo nuevecitos. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el panadero, trabajo muy temprano haciéndote ricos panes. Y yo soy el jardinero, cuido tus plantitas con abonos y agüita. Los oficios son una necesidad. Cuando tú lo requieras, siempre te ayudo.